y a pedido de Flor y Gregorio, Ráfaga en Mentirosa. Dijo el jerarca nazi Paul Joseph Goebbels: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y así hicieron, Otro alemán, Otto von Bismarck, dijo: nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Mark Twain, de Estados Unidos, dijo: hay 3 clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. That's not honest, nothing you've said. Why don't you tell someone who believe you instead? 'Cause I got this feeling, is it what they call deja vu? I'm not in my head yet. The Pretenders en Miénteme, Lie to Me. I don't even care, so there's nothing to defend. It's so long-winded, like a story without an end. If you lie to me. Jack Green en Liar, Mentiroso. El fin nunca justifica los medios, sin embargo, las personas sí pueden cometer el error de aplicar esta máxima y convertir la mentira en un medio aparentemente bueno. Este es el caso, por ejemplo, de la mentira piadosa, que una persona cuenta a otra con el objetivo de no hacerle sufrir por un motivo determinado. Una mentira piadosa tiene una buena intención por parte del sujeto que oculta una información determinada o altera la realidad con el objetivo de no hacer sufrir a una persona. Por ejemplo, un amigo se está muriendo y vas a decirle una mentira piadosa, no le vas a decir, sí, te estás muriendo. Vamos a escuchar ahora a Stereophonics en White Lies, mentiras piadosas. So these days I'm losing out on you. Oh yeah, oh yeah, yeah. You come home so late, I don't know where you've been. I wanna hold you tight, but you make me wanna scream. No, you idolize, don't.

no palidece en La Gran Mentira. ¿Cómo evitar que nos mientan? Con un detector de mentiras. El llamado detector de mentiras, máquina de la verdad o polígrafo, es un tipo particular de instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas. Generalmente registra las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos y la respuesta galvánica o conductancia de la piel, que se generan ante determinadas preguntas que se realizan al sujeto sometido a la prueba. Se considera que fue inventado en 1938 por Leonard Keeler, del Departamento de Policía de Berkeley, California, quien creó el primer polígrafo de tres canales que imprimía sus resultados en papel. Este tipo de polígrafo es comúnmente conocido por su uso como supuesto detector de mentiras, sin validación científica alguna, pese a su credibilidad en la cultura popular y algunas entidades estatales y privadas. Ya saben entonces que deben comprar un detector de mentiras, ponérselo a quien piensa que miente y ahí saldrá la verdad. Y nos despedimos con el conjunto Built to Spill en Liar, Mentiroso.